Hace par de días tengo ganas de comerte. Sería afortunado si yo pudiera tenerte. Contigo es primavera, 21 de septiembre. Y en la cama brillamos 31 de diciembre. Y no hay un día que no piense en ti. Si me das un chance te saco de aquí. Pero te fuiste del cuarto y quedó grado bajo cero. Y te pienso mientras fumo escuchando unos boleros. Yo que no creía en el amor, estaba esperando lo peor. Te estoy pidiendo otro 14 de febrero. En la cama nos matamos, nos matamos. Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos. Quiero que lo repitamos y nos matamos. Volvemos a tocar el cielo con la mano. En la cama nos matamos, nos matamos. Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos. Quiero que lo repitamos y nos matamos. Volvemos a tocar el cielo con la mano. Somos como el yin y el yang, tú la noche y yo el día. Aún así te daba todo el día. La vi en una historia y la quise hacer mía. Me tienes cachando con las fotos que envía. Yo tengo las cones pa' que traigan de esos que a ti te pone. Y nos pongamos cabrones, yeah, yeah. Todo lo que se pone me pone. Siempre que va al party vuelve a casa sin tacones. Baby, estoy despertándote. Yo me pasaría la noche dándote. Estás abusando, que todo mirándote. Si me hicieran un examen de tu cuerpo, yo saco sobresaliente. Siempre estoy estudiándote. Me calienta como foco de interior. Bolso Gucci, camisa de Dior. Yo a ti no te chingo, yo a ti te hago el amor. Y cada vez que lo hago mejor, baby. En la cama nos matamos, nos matamos. Lo bien que lo pasamos, arrancamos y nos frenamos. Quiero que lo repitamos y nos matamos. Volvemos a tocar el cielo con las manos. Más del 1 al 100, yo te doy un 100 de 100. Mejor deja de pichar que sé que tú me quieres ver. Te paseo por Mallorca cuando vaya a ver a Red. Tú que tienes tanta clase, te mereces un clase G. Me pone el mundo color fluo, tú y yo hacemos un buen dúo. Veo un gris por el humo, pareciera cine mudo. Si me da la señal, mami, sabe que actúo. Tu cuerpo es una isla, estoy pensando si me mudo. Te fuiste del cuarto y quedó grado bajo cero. Y te pienso mientras fumo, escuchando unos boleros. Yo que no creía en el amor, estaba esperando lo peor. Te estoy pidiendo otro 14 de febrero. En la cama nos matamos, nos matamos. Lo bien que la pasamos, arrancamos y nos frenamos. Quiero que lo repitamos y nos matamos. Volvemos a tocar el cielo con las manos. En la cama nos matamos, nos matamos. Lo bien que lo pasamos, arrancamos.